la se puede estar. Como la cae, dime acá, si a papá, que menea, para más, para por o lo calle. Mwana ya patobo.